Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El Enredando las Mañanas de este lunes 16 de diciembre y tenemos en el programa de hoy un tema bastante delicado, bastante sensible en cuestiones ambientales acá en Córdoba. Sí. Estamos en las puertas de una sentencia histórica en la causa contra Porta Hermanos, la bioetanolera fábrica de bioetanol a base de transgénicos. El amparo ambiental contra la empresa Porta Hermanos llegó a su etapa final. Se dictará sentencia finalmente, aún sin novedades sobre el contenido del dictamen. Lo que sí sabemos es que los vecinos de la zona sur se aferran a la esperanza de que el juez federal Vaca Narvaja se pronuncie en defensa de los derechos humanos y determine la erradicación urgente y definitiva de esta empresa contaminante. En Córdoba capital, ¿no? Recordemos, ¿no? En Córdoba capital. Córdoba capital, sí. Tenemos en este momento al aire a Silvia Cruz. ¿Nos escuchás, Silvia? Sí. Bueno, ahí está. A la distancia, pero... Bueno. Buenísimo, Silvia. Bueno. ¿Cómo estás? Estábamos comentando un poco acá la situación con esta fábrica instalada de manera ilegal. Sí, nosotros hace casi ya 3 años estamos en la justicia federal, que interpusimos un amparo. El amparo dice en su objeto cese de la contaminación y cierre por mala habilitación, denunciando a la empresa Porta, primeramente a la Secretaría de Energía de la Nación, que es el primer demandado, por haber permitido la instalación ilegal de la empresa Porta, y luego como codemandado a la empresa Porta por ser la empresa en cuestión. Esto de hace 8 años que los vecinos venimos reclamando desde el 2012 esta producción que es contaminante. Tenemos suficientes pruebas técnicas, científicas, ciudadanas, de olfato, de vista, de estar, de los cuerpos. Hay absolutamente todo lo que alguna persona pueda pedir como prueba de que la empresa no puede estar al lado de nuestras casas, pegadito. No nos distanciamos ni 1000 metros, ni 500, ni 300, estamos pegados a los hilos. Y esto con el tiempo ha ido, sí, hemos perdido vidas humanas. Hemos perdido no solamente a Olivia, hemos perdido muchos niños y niñas por muertes por abortos espontáneos, gente que se murió de cáncer. La justicia llega lenta, y no estamos hablando solamente de la justicia federal, que hace 3 años que interponemos el amparo, que también es bastante lenta, que por ahí no sirve para los que ya han muerto, pero de alguna forma es lo que nos brinda el sistema, bastante imperfecto, sino que hace 8 años que nosotros al Estado, en todas sus formas, en la provincia, en la municipalidad, o gestiones de Mestre, gestiones de Chiaretti. Estamos hablando de cuestiones de partidos políticos liderando gubernamentalmente. Han pasado absolutamente todos, y todos dejan mucho que desear con esto de decidir, les tiembla la mano el momento de decidir por la vida de las personas, y vienen a ser parte de los negocios, ¿no? Y eso es otra cosa que esos negocios a nosotros somos parte del sacrificio y del daño colateral en que viene este paquete de negocios, en donde mucha gente se cayó, como los medios de comunicación masivos que callaron en este tema. También son cómplices de la muerte de la gente de acá, de la zona, porque cuando uno calla, otorga, cuando uno calla es parte, ¿no? Y ya llega a su instancia final. Cabe decir que en la carátula de autos, que son los expedientes que se forman, que se suben de modo digital. La Tribunales Federales tiene un modo muy prolijo de subir absolutamente todos los expedientes, las partes actoras y todas las partes pueden ver día a día todo lo que se presenta en un sistema digital, es decir, que solamente con el nombre de usuario uno sube a ese sistema y puede ver lo que las partes van interponiendo, los expedientes, y el día viernes nos encontramos que dice sentencia. O sea, en las partes, en las etapas procesales, siempre hay, por ejemplo, en letra, en despacho, no sé, hay muchas cosas que ha habido en estos 3 años, y el viernes decía sentencia. Y desde Defensoría Pública Oficial, porque tenemos que decir también que dentro de la cantidad de actores que tiene esta causa, también está la Defensoría Pública Oficial, Mercedes Crespi, José Belisle, son los defensores públicos oficiales que tiene la Defensoría y que defienden, valga la redundancia, a los niños y niñas por nacer de la zona. Mm. Ellos nos comunicaron de que estaba esta circular, que les había llegado la circular, que la sentencia ya estaba. Lo que no sabemos y lo que falta es esperar el llamamiento del juez. El juez ahora tiene que llamar a las partes, a todas las partes, y leer la sentencia. El modo de hacerlo no lo sabemos. Pero sí nos queda esto, ¿no? En la garganta, este nudo de decir, bueno, llegamos después de tanto sufrimiento, de tanto sacrificio, no solamente nuestro, sino de muchísimos compañeros y compañeras, pero muchísimos, y de medios de comunicación como ustedes, que si valen la pena en este camino, si vale la pena, y hay que decirlo, que hay otro modo de comunicar, se comunica con el arte, con la música y con medios de comunicación como ustedes, y que son partes de que esto llegue a su fin. No sé si será el fin definitivo, porque tampoco sabemos qué es lo que va a decir el juez, pero llega en esta sentencia gracias a ese camino, ¿no? Y habernos encontrado. Y ha sido muy duro, pero tampoco podemos decir que hemos estado solos. Sí, cómo han trabajado, ¿no? Cómo han tenido que hacer la tarea que en realidad quizá le corresponda a otros personajes que reciben un salario por ese trabajo. Han llenado un amparo de un montón de testimonios, de pruebas. Estos ocho años han sido de un trabajo muy duro y de un trabajo ejemplar. ¿Podés comentarnos este trabajo de todo este tiempo para llegar a un amparo tan completo y con tantas herramientas? Y porque ha sido un aprendizaje. Uh-huh. Si uno no toma estos caminos como un aprendizaje y escucha al compañero y escucha el que viene de más lejos, de que viene de la sierra, de que viene de otra lucha, si uno no escucha eso, no aprende. Y si no aprende, no avanza. Y nosotros avanzamos gracias a eso, a escuchar a otros. Ha sido muy difícil salir a la calle. Nosotros no venimos de militancias de partidos políticos. Nos encontramos de pronto un barrio de una vecina común, de una madre casa, de una trabajadora que de pronto viene y no le queda otra que decir, a ver vecina, nos juntemos, ¿qué hacemos? Y decidimos quedarnos en el territorio. No todos han podido quedarse porque cuando los niños se pusieron muy, muy enfermos, muchas familias se tuvieron que ir por prescripción médica y otros aún enfermos tuvimos que quedarnos porque hay que quedarse en el territorio para poder decir esto es nuestro y porque también tiene que quedar para otros. Porque el sacrificio tiene que valer la pena. Abandonar el barco, bajar las banderas de lucha, y no creamos que el que paga, que el que cobra un sueldo, todos esos funcionarios que están muy cómodamente cobrando un sueldo, no son los que más luz tienen. Los que luz tienen para defender, y la fuerza y la sabiduría, es el que habita el territorio, es el que escucha el río, es el que ve los árboles, el que sabe cómo trinan los pájaros. O sea, el que vive en el barrio día a día es el primer observador y el que tiene la fuerza, ¿no? Y el que tiene la autoridad para decir cómo las cosas tienen que funcionar, porque el que está en un escritorio y no sale al campo y no sale a la ciudad y no recorre un barrio y no recorre la sierra, no sabe cómo funciona este sistema. Entonces, es el compromiso y también somos responsables, ¿eh? Esto no es solamente voluntad, nosotros nos vimos la responsabilidad social de denunciar algo que veíamos que mataba gente. Y esa es una responsabilidad mía, de mi familia, de mis hijos, de mis vecinas, y así subiendo, ¿no? Hasta los que viven más lejos son responsables de las cosas que vemos, salir a luchar y a denunciar. Ha sido muy difícil, muy difícil, y económicamente casi les diría que resultaba imposible porque para el pobre, para el trabajador, no tiene acceso a la justicia hay que pagarla. Claro. Es mentira que es gratis, hay que pagarle a un abogado, hay que pagar matrículas, hay que pagar papeles, expedientes, hay que pagarse un pasaje colectivo, hay que pagarse un pasaje a Buenos Aires para decir qué otra cosa más hacer. Hay que pagar a abogados para que nos digan una solución. O sea, todo el mundo trabaja y por ese trabajo hay que pagar. Entonces, es difícil, y por eso yo comprendo a muchas gentes, muchas vecinas de territorios muy vulnerables, que no puedan acceder a la justicia. Y eso también lo vamos a denunciar, porque somos testigos de lo mal que funciona este sistema, de lo lento, de lo tardío, de lo que hay por debajo de la mesa, de los intereses que se sobreponen a la vida de Olivia, de Pablo Miranda, el trabajador que murió en Santiago del Estero, ¿no? De la precarización laboral, de lo que este Estado que se une a, como si no hubiera otra forma de ganar dinero, que se une al extractivismo para decir, bueno, este es el trabajo que le estamos ofreciendo, vivan 30 años, maten a sus hijos, pero mientras tanto van a comer. Y nosotros no vamos a poner en duda eso, porque nosotros lo hemos vivido y lo hemos aprendido. Y en este aprendizaje, luego de este fallo, sea lo que sea, también vamos a hacer un balance y vamos a dar a conocer lo que hemos visto que está mal. Y porque tenemos esa responsabilidad y es el deber de denunciarlo como ciudadanos. Nosotros somos parte del territorio, parte de la ciudad de Córdoba, y también tenemos voz y tenemos voto. Porque si tenemos voto, tenemos voz, ¿no? Y eso es lo que hemos aprendido, compañeros. Bueno, hemos aprendido que sin la calle denunciándolo desde abajo, el sistema no funciona. Qué cantidad de elementos que nos enumeran tan importantes para comprender. En cada caso que podemos comentar, se cruzan todas estas situaciones que son mucho más amplias que lo que en definitiva es su caso puntual. ¿Cómo se están preparando para este martes? ¿Cómo está el agite ahí en el barrio, en las organizaciones? ¿Cómo llegan? Y ahí llegan un montón de mensajes, de preguntas, de miedos, de temores. No vamos a decir que no es así, sin miedo. Tiene miedo que el juez no haya tenido la luz para decir, y acá vale más la vida que cualquier negocio, aquí nadie me aprieta, aquí nadie me pone qué es lo que tengo que decidir. No debería ni siquiera haber una duda, cosa de decidir. La empresa no solo estuvo después, y eso, suponiendo que a nadie le importa la vida de las personas y decir quién estuvo primero o después, la empresa vino después. El barrio ya tenía muchos años aquí, el barrio tiene 55 años, yo llegué y compré en los 90 y Porta no estaba. Así que todas esas mentiras de que estuvieron antes, mentiras, totalmente mentiras, y pueden comprobar tranquilamente con las los papeles de las escrituras de su casa, eso es fácil comprobar. Pero por otro lado, el miedo a que el sistema no sé, nos ha dañado tanto, nos ha mentido tanto, venimos de transitar la justicia de la provincia de Córdoba, ¿no? Que dijeron que había contaminación en San Antonio, pero no había prueba suficiente para decir que era de Porta, pero había contaminación. Nunca nadie vino a ver por qué se moría la gente. Los secretarios, los ministros de salud, no les importa a la gente. Es horroroso lo que pasa en Córdoba. Esto tiene que cambiar. Sí. Tiene que decir, haber un parate y decir, bueno, por lo menos decir nos equivocamos, pero nos equivocamos, volvamos hacia atrás y volvamos a hacer las cosas buenas, porque de eso se trata, si hay un aprendizaje y si alguien lo está diciendo, volvamos. Y nosotros tenemos miedo que la justicia se equivoque, ¿no? Bueno, Silvia, tenemos miedo y estamos cansadas también. Acompañamos aquí desde el Enredando las Mañanas este pedido de justicia ambiental para los vecinos del sur de Córdoba. Esperamos que el juez Hugo Vaca Narvaja se pronuncie en defensa de los derechos humanos y determine la erradicación entonces de esta fábrica contaminante del barrio San Antonio. Acompañamos la convocatoria de mañana frente a tribunales federales a partir de las 10 horas, entonces. Sí, por favor, acompáñennos. No significa, y aclaro para el que no entienda por ahí, es difícil entender estas cuestiones legales, no es que se va a leer mañana la lectura del fallo. Lo que vamos a hacer nosotras y nosotros es decirle al juez, una vez más, de las tantísimas veces que hemos ido a tribunales, que estamos esperando nos lea ese fallo. Muchas gracias, Silvia, por tu aporte. Gracias a ustedes. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar